Aspen Punte. La mejor música las 24 horas. Continúan presentando Fernando García Remates y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Lo habíamos dicho más temprano en el comienzo de esta edición de Frecuencia Abierta. Teníamos prometida la visita y está por acá el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hace tiempo no teníamos de visita por acá. Aquí estamos. Bien acompañado hoy. ¿Quién nos acompaña? A ver. Sí, bueno, el presidente del partido, Omar Rodríguez, y nuestro representante acá en el departamento de Maldonado, el ingeniero Andrés Carrasco, que además es vicepresidente del Instituto Nacional de Cooperativismo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bienvenidos a los tres. Y tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Cómo no? Sí. Un gusto. ¿Cómo es el balance personal en lo que tiene que ver con la gestión en el ministerio? Bueno, nosotros tenemos una evaluación muy positiva. Agarramos un momento en donde ya veníamos con un problema laboral importante. El empleo tenía todos los indicadores a la baja de hacía varios años, cuando nos tocó asumir el cargo en marzo del 20, y encima tuvimos a los 10 días el problema de la pandemia, que tuvo como uno de sus impactos principales justamente la actividad económica y en particular la actividad laboral. Transcurridos casi 3 años, nosotros hoy tenemos una situación donde recuperamos el empleo a los niveles ya no previo a la pandemia, sino mejor que los años anteriores a la pandemia. El salario tuvo una afectación, sin duda, tenía que tenerla, no había vuelta porque la economía tuvo una caída muy fuerte en el 2020, pero ya estamos en un proceso de recuperación salarial y todo indica que antes de que termine este periodo de gobierno, los niveles salariales de los trabajadores van a estar igual o mejor que antes de la pandemia. Por otro lado, tuvimos el desafío de encarar una reforma de la seguridad social que ha tenido una característica de gradualidad, de diálogo, de participación, de buscar incorporar los aportes de todos y que le va a dar al Uruguay una perspectiva de mediano plazo de sostenibilidad del sistema jubilatorio y yo diría de mayor equidad, porque va a levantar las jubilaciones más bajas y además va a ir a una convergencia de los sistemas hacia un sistema único en el mediano plazo. Entonces, y quiero agregar, las relaciones laborales hemos mantenido un nivel de diálogo muy positivo, tanto con el sector empresarial como con el sector sindical. Hemos cumplido con el criterio de ser ecuánimes, de recibir la confianza, por lo tanto del PCNT como de las cámaras empresariales y la verdad que no podemos decir al respecto que no haya habido una capacidad de diálogo permanente. Yo creo que no ha pasado una semana desde que empecé en este cargo que no hayamos tenido algún sindicato o algún sector empresarial en mi despacho conversando sobre los problemas concretos y buscando soluciones. ¿El ministerio necesariamente es mediador o el ministerio de alguna forma articula el diálogo pero deja que el diálogo se desarrolle de común acuerdo, digamos, sí, entre las partes? Sin duda que lo mejor es que el diálogo sea entre las partes, pero el rol de un gobierno tiene que ser facilitar ese diálogo, uh-huh, ayudar a encontrar los puntos de encuentro. A veces ellos los construyen, muchas veces, pero otras veces ha sido necesario la participación del ministerio y el ministerio tiene hoy credibilidad para las dos partes. O sea, es un ministerio confiable, es un ministerio que ha manejado los conflictos con ecuanimidad sin perder la confianza de ninguno de los dos actores. Voy a dar un ejemplo. Nosotros tuvimos en el Uruguay ya dos esfuerzos de inversión muy importante a nivel del tema de la celulosa. Primero UPM1, después Montes del Plata, y ahora en unas pocas semanas se cierra el tercer esfuerzo, que además es el mayor. Y uno lo compara con los anteriores, que nos ha tocado a nosotros estar en el proceso, y es el que tiene menor siniestralidad, por lejos, a pesar de ser más grande la obra, y menor conflictividad también por lejos. Es más, después de Montes del Plata, Uruguay quedó afectado en su imagen porque la conflictividad que tuvo el proceso de construcción de Montes del Plata generó incluso una situación de demora inesperada para los inversores muy significativa. Entonces eso le afectó un poco la imagen internacional. Uno de los miedos que tenía UPM cuando arrancó con UPM 2 era ver si no iban a tener dificultades, interrupciones, conflictos. Bueno, la conflictividad en UPM 2 ha sido por lejos la más baja de todas estas mega obras que hemos tenido. Y bueno, entre otras cosas, por un diálogo permanente, porque nosotros pusimos en la obra un equipo de inspectores para controlar las condiciones laborales de los trabajadores y un mediador que estaba permanentemente participando allá in situ, en Paso de los Toros, para ayudar a evitar que esos conflictos derivaran en una afectación del transcurrir de la obra. Entonces me parece que, el otro día lo hablábamos con la gente de UPM, Uruguay vuelve a estar en una imagen en donde hay garantías de certeza jurídica, que siempre la hubo, pero también de condiciones sociales y laborales que permiten decir, bueno, en Uruguay vale la pena invertir porque los riesgos no son elevados, ¿no? Ministro, hablando de lo que hablamos del poder adquisitivo de los uruguayos, Costa Duarte ve diferente al Ministerio el rendimiento de la plata del trabajador. Sí, a ver. Y muchas veces se habla en términos técnicos que el ciudadano común, el oyente, sí, de repente no entiende mucho. Yo voy a decir de una manera muy... Algo que es tan simple como decir, bueno, la plata tendríamos que... La mire donde la mire, rinde igual, ¿no? Sí, absolutamente. Y la verdad, a ver, es tan sencillo como esto. Los salarios promedio aumentaron durante el 2022 más que la inflación. Esa es la realidad, el número que da el Instituto Nacional de Estadística. Cuando uno llega a diciembre, la suma de todo el incremento salarial promedio, hay algunos que aumentaron más, otros menos, pero el promedio es mayor, el incremento del índice medio de salarios fue de 9,6 y el incremento de los precios fue de 8,3. Resultado, 9 con tanto menos 8 con tanto es un punto por arriba. Eso es la primera vez que ocurre desde el 2018. Porque durante los años de la pandemia, 2020 y 2021, hubo caída del salario real. Pero en el 2019, cuando gobernaba el Frente, también hubo una pequeña caída de 0.2%, comparado con cómo aumentaron los precios. ¿Qué es lo que dice el Cuesta Duarte? Si tomamos la medida promedio del año, es decir, tomamos cada mes y comparamos incremento de precios contra aumento de salarios cada mes y lo dividimos, que esa es la foto a mitad del año pasado, la foto nuestra es a final del año pasado, que o sea, es la más reciente, entonces a ellos les da que todavía no aumentó. La verdad es que aumentó. Al final del año, que es como se mide siempre se ha medido así, aumentó. Estamos en los niveles de salario real, o sea, de poder adquisitivo, previos a la pandemia, no. Yo lo tengo que reconocer con claridad. Mejoró el salario real un punto, pero todavía estamos por debajo en el promedio de lo que era el 2019. ¿Es igual para todos? No. Hay sectores que nunca perdieron nada. Hay sectores de trabajadores que tuvieron incluso un incremento del salario real, pero son los menos, son la minoría. La mayoría ha tenido afectaciones. ¿Cuánto? Bueno, la gran mayoría, poco, menos de el 1%. Algunos el 2, hasta el 2,5% y algunos más del 2,5%. Y hubo algunos sectores particularmente vinculados al turismo, que tiene que ver con hotelería, con gastronomía, que tuvieron una afectación muy grande y que están en proceso de recuperación. Todo el sistema laboral está en proceso de recuperación del salario real. El sector público ya lo acordó en julio y lo viene recuperando de acuerdo a los acuerdos que firmamos. Y por eso yo puedo decir con total garantía que cuando haya antes de que termine el periodo de gobierno, el salario real se habrá recuperado completamente a los niveles previos a la pandemia. Esa es la realidad. El Cuesta Duarte, que es un instituto vinculado al PCNT, por si alguna gente no lo sabe, obviamente le busca el pelo al huevo, porque está tratando de demostrar que las cosas no están bien, porque están del lado de la oposición, está claro, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Pero con honestidad, ellos miden con un criterio metodológico distinto, que lo que hace es medir, en vez de al final del año, como se hace siempre, medirlo con el promedio de todos los meses. Y claro, el salario real fue creciendo a lo largo del año y al final del año termina arriba del aumento de precios, ¿no? Después de una pequeña pausa vamos a hablar. No sé si fue claro, me parece que sí, fue. Sí, está bien, no, pero son los elementos que necesitamos que escuchen los oyentes para que se formen opinión, ¿verdad? Sí, yo digo, a ver, no estamos conformes, no, porque claro, queremos que el salario llegue a los niveles prepandemia. Y bueno, y en eso estamos. Decía, vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a hablar de lo que, no sé cómo lo denomina usted, si la reforma del sistema jubilatorio o la reforma del sistema previsional. ¿Cómo lo llama usted? En realidad, siempre hablamos reforma de la seguridad social, pero en realidad estamos hablando del sistema de jubilaciones y pensiones. Bien. Eso es así. Después de una pequeña pausa hablamos de eso. Frecuencia abierta. En Enjoy Punta del Este vivís shows únicos en un único lugar. Esta temporada te invitamos a disfrutar de Enjoy Live, un ciclo con los mejores shows del verano. 16 de febrero, Toquiño. 17 de febrero, Nahuel Penisi. 20 de febrero, Armangiño. Entradas a la venta en Red Tickets. Enjoy Punta del Este Casino and Resort. Experiencias únicas en un único lugar. En febrero, Dulce Corazón del Canto. Shows nacionales e internacionales destacarán el máximo festival que tiene a Pan de Azúcar como protagonista. Artistas locales y cierres a cargo de Chacho Ramos, Marcela Morelo, Pepe Guerra. Y desde España, Ella Baila Sola. 17, 18 y 19 de febrero, Parque Zorrilla de San Martín. Entradas en venta en Habitab. Organiza Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. Vení a conocer los nuevos centros de lavado Acción Auto Lavado. Máquinas de última generación para que laves tu auto o lo haga nuestro personal calificado. Distintos programas que incluyen lavado con agua y jabón a presión o con espuma activa y cepillo. Encerado líquido para que tu auto quede como nuevo. Y posterior enjuague con agua desmineralizada que no requiere secado. Horario extendido de 8 a 20 o podés lavarlo tú mismo a las 24 horas. Nos encontramos en Acción Punta del Este, calles 20 y 30 o en Acción Las Delicias, parada 25 de Playa Manzana. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. Ministro, el sistema jubilatorio del país, no sé calcular los años que yo oigo decir que algo hay que hacer. La frase más repetida del sistema político del país y del común de la gente es: algo hay que hacer con el sistema jubilatorio, si no vamos a terminar con el Banco de Previsión Social fundido, los viejitos no van a poder cobrar más las jubilaciones y aquí se va a armar un lío social que no se sabe dónde vamos a ir a parar. Y sin ser tremendistas, es así. ¿Sí? Se ha trabajado, hay un proyecto y es el que ahora se va a poner en consideración de la población. En lo personal, a mí me da la impresión que aún, por lo menos por ahora, no se le ha explicado muy bien a la gente cómo es, en qué consiste y el alcance que tiene. Porque además, como se dice, no, pero esto se va a poner en práctica dentro de 25 años. Ah, bueno, después hablamos. Pero no nos damos cuenta que los que están son jubilados hoy, seguramente muchos no van a estar vivos y cobrando la jubilación todavía, y que quienes hoy estamos trabajando vamos a ser los que después vamos a ser beneficiados o perjudicados de las decisiones que se tomen, ¿no? Sí. Y a su vez, y ya aprovecho a hacerle una pregunta que después me la contesta, ¿qué pasa en el interín con quienes quedamos enganchados, y me incluyo, entre este sistema y el otro sistema? Sí. Las características de nuestras sociedades modernas le plantean un gran desafío al sistema jubilatorio. Que no es un tema solamente del Uruguay. No, es un tema mundial. Sí, o sea, tremendo. Por dos razones muy sencillas. Una, la gente vive cada vez más. Y si vive en sociedades con buen nivel de bienestar, más todavía. Entonces, la expectativa de vida que tenemos los uruguayos es mucho mayor que la que teníamos hace 30 años o 50 años, y si vamos para atrás, cada vez más. O sea, Y la tendencia es a que esa expectativa de vida se siga aumentando, porque los avances tecnológicos a nivel de la medicina permiten cosas que antes no. El acceso al sistema de salud en Uruguay es universal, y eso es una gran cosa, y hace que todos lleguemos no solo más lejos, sino mejor, en mejores condiciones. Eso es un dato de la realidad. El otro dato de la realidad es que las generaciones nuevas tienden a postergar la maternidad y la paternidad, y por lo tanto tienen menos hijos. Entonces, si vos producís menos hijos y tenés cada vez más gente que vive más largo, es muy sencillo. La combinación de esas dos cosas muestra que la sostenibilidad de un sistema de seguridad social, que por definición es un sistema que recibe los aportes de los activos y con eso le paga a los pasivos, bueno, se desequilibra. Entonces, eso ha ocurrido ya antes. En el 96 hubo una reforma. Uh-huh. Esa reforma sirvió para equilibrar la situación. Luego hubo algunas medidas que se tomaron en los años recientes que llevaron a acelerar el desequilibrio. Esa es la verdad también. Ese desequilibrio hoy está funcionando con un incremento del déficit que hay que corregir. No para eliminar el déficit. Nadie pretende que no haya déficit. El sistema de seguridad social, por definición, tiene déficit. El tema es si la trayectoria es ascendente o tiende a equilibrarse. Y lo que queremos hacer con esta reforma es eso. Y hacerlo con tiempo. Porque esto es lo primero que hay que decir. Nosotros no queremos un cambio repentino de un día para el otro donde tú le cambias la regla del juego al tipo que está por jubilarse. No. Pero si no hacemos los cambios hoy, lo que va a ocurrir es que cuando se hagan, sí va a ser así. Entonces lo que estamos haciendo es previniendo una situación. Y lo primero que hay que decir es que todas las personas mayores de 50 años no van a tener ningún cambio en su régimen jubilatorio. El único cambio que va a haber es que los jubilados, a partir de que se apruebe esta reforma, podrán seguir trabajando, o sea, podrán jubilarse y al mismo tiempo seguir trabajando y no en negro, como hoy en día ocurre, porque la gente, como llega a la edad de jubilarse y tiene energía y tiene vitalidad, y nadie pasa de la capacidad total a la capacidad cero. La gente sigue teniendo capacidad mental, física, para seguir laburando. ¿Pero eso recién va a poder hacerse dentro de 25 años o se va a empezar a poder hacer de ahora? Eso es una de las cosas que, por lo menos, yo no lo tenía claro. Eso es muy importante, es desde ya. O sea, desde el momento que la ley entre en vigencia, la posibilidad de compatibilizar jubilación con trabajo va a estar. Y ese es el único cambio para los mayores de 50. Para los menores de 50 va a haber un retraso en la edad jubilatoria, es decir, se va a postergar la edad jubilatoria de manera gradual también. O sea, el que hoy tiene 49 se va a jubilar a los 62, el que tiene 48 a los 63, el que tiene 47 a los 65, y de ahí para abajo a los 65. O sea, dentro de muchos años, porque eso va a pasar cuando esta gente que hoy tiene menos de 50 tenga 65. Uh-huh. ¿Y va a ganar menos? No va a ganar menos. Eso es una cosa que dice la oposición, dicho sea de paso, una oposición que no ha propuesto una sola idea. Porque lo que ha hecho el Frente Amplio es oponerse. Pero nosotros lo integraron la Comisión de Expertos durante un año. Se opusieron al documento de diagnóstico, se opusieron al documento de propuestas. Pero no presentaron un documento alternativo. Y yo me pregunto, el Frente Amplio gobernó 15 años, dijo que había que cambiar, que reformar la seguridad social. Nos toca a nosotros gobernar y ellos se ponen en la vereda de enfrente a tirar piedras. Pero no tenemos ni un documento, ni uno. El otro día Fernando Pereira dijo una cosa que no es correcta, que no es verdad. Dijo que habían presentado sendos documentos. Ni uno. Ni una hoja. Nada. Ni una propuesta. Nada. En el Parlamento tampoco, ninguna propuesta alternativa. Al punto de decir, bueno, y si ustedes estuvieran gobernando, ¿qué habrían hecho? Y nadie sabe, porque además no están de acuerdo. Cuando uno mira para atrás, fueron bastante conocidas las diferencias entre Astori y Murro sobre el tema de seguridad social. Entonces, ese es un gran problema que hay, que tenemos una oposición que está dedicada a cuestionar lo que se hace sin decirnos qué harían ellos en su lugar. Pero bueno, este es un proyecto que nosotros estamos convencidos que va a servir para que la gente, primero para que nuestros hijos y nietos puedan jubilarse y tengan condiciones jubilatorias positivas. Pero además se incorpora un complemento solidario, un componente que va a estar, eso sí, para las nuevas generaciones, en donde se garantiza que las personas del 50% de menores jubilaciones, comparado con lo que ganarían hoy cuando se jubilen, a los 65 años van a ganar más. ¿Por qué? Porque va a haber un complemento solidario que va a subir el valor para arriba. Exactamente. Y además también va a ser de equidad la idea de ir a un régimen único. Porque hoy tenemos, lo dijo muy bien Saldain, hoy cada peso que pone un uruguayo para su jubilación vale diferente en donde, según en la caja donde lo ponga. Y en una caja tiene ciertas reglas de juego, en otra, bueno, nosotros lo que queremos es unificar criterios. ¿Qué significa? Que la cantidad de años de trabajo para jubilarse sea la misma, que la tasa de reemplazo, es decir, el valor del monto jubilatorio. ¿En todas las cajas? Sí, ir hacia ese sistema. Uh-huh. Obviamente no de golpe tampoco, porque hay transiciones que hay que realizar y esas transiciones requieren de tiempo, pero ir a la convergencia en un único sistema, de manera tal de que el profesional, el bancario, el notario, el del BPS, el militar y el policial, todos tengan reglas de juego similares con algunas especificidades propias de cada actividad. Hay actividades que tienen su especificidad, por ejemplo, los docentes tienen bonificación. O sea, se entendió en su momento que la actividad docente requería de la posibilidad de tener de que cada, no me acuerdo ahora si es cada 3 años, cada 2 años valen 3 o cada 3 años valen 4, no me acuerdo ahora cuál es, pero una de esas dos. Y lo mismo, por ejemplo, el tema de la pesca, que recientemente se ratificó la bonificación del trabajo. Y en el proyecto de ley se establece la posibilidad de jubilación anticipada para el sector de la construcción, para ciertos roles laborales del sector de la construcción y para el sector rural. ¿Por qué? Y bueno, porque no todas las... Bueno, los militares tienen un régimen de retiro previo. Claro, hasta por que se de van seguridad, a, ¿verdad? Hay actividades que son que requieren, desgastantes. Que generan desgaste y que generan la necesidad de un retiro anticipado. En el caso de los militares, que también tienen un régimen de retiro anterior a la edad jubilatoria, se corre la edad. En algún caso se mantiene todavía alguna diferencia, pero se tiende a la unificación y a la homogeneidad. Ese es el criterio. Son la todos... caja notarial, que dicen que bueno, somos una caja que funcionamos bien, ¿por qué nos van a cambiar? Es que no es que vaya a cambiar, es que funciona bien en relación a la profesional y a la bancaria, que están en una situación muy preocupante, muy grave. Nosotros vamos a tener que, después de este proyecto de ley, enviar al Parlamento 2 nuevos proyectos de ley, uno con respecto a la caja de profesionales y otro con respecto a la caja bancaria, para darle viabilidad, porque si no se le genera un cambio en las reglas de juego, corre riesgo de no poder responder. La notarial, que hizo una reforma en el 18, como hizo una reforma en el 18, hoy no tiene problema de viabilidad, pero en el mediano plazo sí. Por eso nosotros insistimos en la idea, en diálogo con ellos, con la Asociación de Escribanos y con el directorio de la Caja, de ver de qué manera podemos establecer la convergencia también para ese sistema, subsistema, que es más chiquito, es mucho más chiquito, porque es una sola profesión, pero nuestra idea es que haya un régimen único, único en cuanto a reglas comunes, no en cuanto a que no haya caja notarial, va a haber, por lo tanto, fondos distintos, pero con reglas de juego similares, cantidad de años de cotización, cuál es la tasa de reemplazo para acceder a la jubilación, cuántos años se toman en cuenta para calcular el cómputo jubilatorio. Eso hoy tiene distintas reglas según cada caja, y nosotros creemos que está bueno, que es de orden y de justicia, que eso sea común. Bien, vamos a ir a la última pausa, breve pausa, y después le quiero hacer 3 o 4 consultas puntuales. ¿Sí? Cómo no, un gusto. Frecuencia abierta. Cambia hoy mismo tu suerte. Apuesta en la Agencia 1 y en toda su red de subagentes. Más de 70 años dando suerte en Punta del Este. Agencia de Quinielas número 1. En Gorlero, entre calles 23 y 25, frente a la Plaza Artigas y al lado del Banco República. Juegue con responsabilidad. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. Puma Rooftop Bar and Lounge. Único rooftop en Punta del Este con vista panorámica a la Playa Brava. Un bar en las alturas con coctelería de autor, DJ resident y gastronomía internacional que te va a sorprender. También podrás disfrutar de una experiencia de sushi by Dani Sadi. Diseño vanguardista y espacios ideales para tus atardeceres y noches de verano. Reservas al 093-93-5484. Parada 10, Playa Brava. The Grand Hotel Punta del Este. Tener a tus padres es una suerte, claro. Pero además de cuidarlos a ellos, tenés que cuidar de tus hijos. Ahora, con los nuevos planes de Cardiomóvil, los pude afiliar a todos y estoy mucho más tranquila. En Cardiomóvil sabemos lo que te importa. Por eso, contamos con un plan especialmente pensado para todos los que se atienden en el hospital. La mejor cobertura de urgencia y emergencia todos los días, las 24 horas, ahora está a tu alcance. Informate y afiliate por el 4222-8778. Cardiomóvil, siempre cerca de tu corazón. Cobertura parcial de asistencia. Aspen FM confía su energía en Florín Generadores, equipos de última generación para todo el país. 4222-4468. www.florin.com.uy. Frecuencia abierta. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Una consulta que nos llega. ¿Puede explicar el ministro lo vinculado a las pensiones por viudez? ¿Si pasarán de vitalicias a solo un año? No, a solo un año no. Sí va a haber cambios a partir de los casos de edades más jóvenes. De los causavientes, o sea, las personas que fallecen con más de 50 años, va a seguir el régimen actual. En los casos de edades menores, el sistema va a ir cambiando de manera tal de que se adecue un poco a la realidad que estamos viviendo en la sociedad. ¿Cómo funciona ahora? ¿Cómo se fija en este momento? En este momento, dependiendo también de los montos... ¿La pensión tiene que ver, tiene que ver con los montos? ¿Con la jubilación de la persona que fallece? Sí, por supuesto, sin duda. Uh-huh. Sí, pero además tiene que ver con los ingresos que tiene la persona que recibe la pensión. Claro. La viuda. De todas maneras, la diferencia de ingresos que se establece para las mujeres con respecto a los hombres es muy distinta. Es decir, las mujeres tienen derecho a pensión hasta un monto de ingresos, digamos, mucho más elevado que los hombres. Uh-huh. Eso tiende a equilibrarse a 10 años. O sea, la idea es que a 10 años plazo el monto sea equivalente. Es decir, que tanto sea causante el hombre como la mujer. Es razonable. Porque en realidad los fondos de ingresos hay que medirlo de manera igual. Pasa que las reglas de juego de las pensiones estaban muy asociadas a una diferencia muy importante en materia laboral, donde era común que la mujer no trabajara. Que era de casa, claro, en su mayoría, y entonces ahí se viene de ahí, de esa época. Esto se va equilibrando, pero también con plazos y con tiempos, porque los cambios tampoco son definitivos. Sigue habiendo una inserción laboral menor de la mujer con respecto al hombre, y también de ingresos de la mujer con respecto al hombre. Entonces, eso hay que ir llevándolo de manera gradual. Bien. Una pregunta que llega y coincide con algo que yo quería plantear también, y que poco se ha hablado en lo que tiene que ver con el funcionamiento actual y cómo va a ser con el tema de la reforma, que tiene que ver con las microempresas o las empresas individuales. Todo lo que tiene que ver con las pymes, que de alguna forma llevan a que esa persona es patrón de sí mismo, de su propio trabajo. ¿Cómo va a ser el sistema para ese tipo de empresas? Ahí no hay cambios, en el sentido de que los aportes siguen siendo los mismos. Uh-huh. Y por lo tanto los cálculos jubilatorios no tienen modificación. Lo que sí va a haber es la regla dentro de 25 años. Por ahora no hay nada planteado. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que discutir. A mí me parece, por ejemplo, que el régimen tributario que tienen las microempresas no está bueno, que hay que buscarle la manera de modificarlos. Hay cambios de franja de ingresos de una pequeña empresa que implica que de repente si una microempresa factura un determinado monto por encima, le cambia todo el IRAE y no por la franja que superó. Nosotros eso lo habíamos planteado en la campaña electoral, pero todavía no se ha modificado. Me parece que es de justicia decir que se tribute por IRAE lo mismo como en franjas de IRPF. O sea, porque si no, no hay incentivo a crecer. Una microempresa dice, si yo facturo un poco más, me cambia toda la tasa por todo lo que facturé. Y después de repente, casualmente, por un pico de facturación, paso y después no puedo volver al régimen anterior. Exactamente. Totalmente. Entonces está evitando el crecimiento del empresario. Sí. Nosotros en eso, y ahí hablo como partido independiente, creemos que hay que hacer un cambio. Lo hemos planteado. Hay cierta coincidencia con el equipo económico, pero todavía no se ha efectivizado. Me parece que hay que insistir con esto. Ministro, ha sido un gusto tenerlo por acá. Sabemos que tiene otro compromiso, queremos que llegue en hora. Muchas gracias. Sí. Y bueno, estamos en contacto siempre para encantado ir siguiendo de estar por acá. Todas las alternativas. Reconozco que de repente en tiempos de pandemia lo llamábamos mucho más seguido porque teníamos temas todos los días para consultar. Dentro de todas esas características, en la post-pandemia pasó lo de shopping también, que generó un montón de situaciones para mucha gente trabajando. Bueno, decir una cosa, nosotros habíamos establecido ese régimen especial al día siguiente de que ocurrió el incendio. Ese régimen se estableció con 6 meses con opción a un año. Antes de que se vencieran los 6 meses, que era el 4 de febrero, lo prorrogamos. Pero el dato interesante y positivo es que en aquel momento, en agosto del año pasado, se ampararon 1,000 trabajadores a ese seguro de paro especial. En la renovación yo pedí el dato a ver cuánto estábamos, 525. ¿Qué significa eso? Significa que hay la mitad de esos trabajadores que o bien se reincorporaron a trabajar en su lugar de trabajo previo o consiguieron otros trabajos. Pero la verdad que hemos bajado a la mitad la cantidad de personas amparadas en el régimen y tenemos la expectativa de que antes de que se venza el año podamos disfrutar de la reinauguración. Si no, bueno, va a andar ahí, esperemos. Sí, se ha anunciado que antes de fin de año estaría nuevamente funcionando. Gracias a las visitas también. Sí, Andrés, te estaremos convocando dentro de un tiempo para conversar también sobre tus actividades. Y bueno, y después seguramente 2023 será un año de preparación política del Partido Independiente de cara al 24, y ahí hablaremos también de esos temas. Cómo no, encantado. Que pasen bien. Gracias. Buena jornada. Gracias.